pies llevas grabados mil caminos imposibles. Dos minutos a tu lado multiplicados por miles. Tantos sueños a tu lado y las noches sin dormir. Siempre fiel a tus ideas, siempre mirando adelante, entre el cielo y las estrellas, con tu corazón errante. No hay barrera que detenga tu silueta deslumbrante. Nunca se cierran tus puertas, ni un momento para nadie. Cuerpo de tan poco peso, tan repleto de detalles. Como encierras en tu alma ese corazón tan grande. Y otro mundo por tus ojos, ese que tú me enseñaste. El invierno frío y tosco, el verano sofocante. El poder sentirlo todo con una mano sin guante. Y después de tantos años de subir a los bordillos, rebuscar en tu despensa y esparcir en mis nudillos las migajas de tu ausencia y las de mis bocadillos. Te recuerdo incinerado, malherido, abandonado. El olvido resurgido, dando la mano al pasado. El color de tu sonido se oye de nuevo a mi lado.